Mira esas patas tan ricas, ¿de dónde habrá traído la casera, no? Caserita, caserita, acércate, son de los yungas de Coroico. ¿Sabes dónde se producen, caserita? En el Parque Nacional de Cotapata. Bien ricas son, bien mantequillosas y puedes comer también con tu caspita o con tu sarnita, ¿no? Y lo principal, casera, es que se producen sin agroquímicos. Bien ricos son, caserita. ¡Ah, qué bueno! También puedo comer con mi arrocito, con mi tecito. También tiene un sabor más natural y estoy segura que mis hijos comen un producto sano. ¿Y a cuánto está, pues, casera? Caserita, pues, ya sabes el precio, caserita. Lo bueno tiene también un precio bueno también, caserita. Llévame, pues, caserita. Ya, entonces, dame. Los productos saludables son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población, al mismo tiempo que se protege el medio ambiente y se promueve el desarrollo sostenible. Es un mensaje de APEC, Asociación de Productores Ecológicos de Cotapata, y Caritas Coroico en colaboración con CEPF y el Gobierno Municipal de Coroico, promoviendo medios de vida sostenible y climáticamente inteligente en el Parque Nacional de Cotapata.